Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como siempre en los segundos bloques de cada programa, de lunes a viernes a las 18:30 horas, tenemos invitados. Y del otro lado de la línea lo tenemos a Javier, que Javier es integrante de las Misiones Cubanas en Argentina y de Radio La Chispa. Bienvenido, Javier, a Radio La Minga. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Por dónde andás? En este momento estoy en el centro oftalmológico aquí, en el centro oftalmológico Che Guevara, trabajando. ¿Esto queda en Córdoba capital? Sí, en Barrio San Martín. Ahí está. Bueno, es ahí donde se gesta todo este movimiento que los une a todos ustedes, ¿no? Sí, este es el punto físico que nos reúne a muchos de los admiradores y militantes de identificados con Cuba, principalmente, con los valores y las ideas cubanas, de la Revolución Cubana. Exactamente. Contanos cómo se formó ese instituto. ¿El Centro Oftalmológico? Sí. Bueno, el Centro Oftalmológico tiene una historia bastante larga, pero resumiéndolo rápido, parte de un grupo de solidaridad con Cuba que, por razones puramente casuales, llega a vincularse con el comandante en jefe, con Fidel Castro, el cual les da la tarea de iniciar el programa de alfabetización Yo Sí Puedo en Argentina. Uh-huh. Eso fue en el año 2004, uh-huh, cuando antes funcionaba en Venezuela. Bueno, después surge la misión Operación Milagro, también en Venezuela, y también, como estaba pensada para integrar parte de los programas del ALBA, se implementa en Argentina. Antes la gente, bueno, el programa Operación Milagro trabaja la salud visual. Aquí se opera de cataratas y de pterigión, que son dos causas de ceguera prevenible. Y volviendo un poquito a la historia, primero la gente se iba a operar a Cuba, luego, cuando triunfa Evo en Bolivia, se abren dos quirófanos para la población argentina, en la cual se operan más de 45.000 argentinos, y después en el 2009 se logra constituir un centro oftalmológico acá en la ciudad de Córdoba, que funcionó en la clínica recuperada Junín hasta 2014-2015, y luego se logró construir este edificio aquí en Barrio San Martín. Cuando vino en el 2006 Fidel a Villa Nidia, a Altagracia, ¿pudieron encontrarse con él? Bueno, yo soy muy joven, yo tengo 25 años, claro. Así que en ese momento tenía 10. Pero sí, los compañeros, principalmente una compañera histórica de acá que hoy dirige todo esto, formaba parte de los grupos de trabajo de las misiones, y sí se pudo compartir ahí, uh-huh, con los comandantes. Con los comandantes, porque estaba Chávez también. Exacto. Y me dijiste el otro día que también estuvo de visita por ahí a Leidita, la hija del Che. Bueno, Leidita es como una madrina de todo este proyecto. Cada vez que viene a Argentina, viene acá a Córdoba y suele ser parte de una brigada médica que antes era anualmente, ahora por pandemia no sabemos cuándo lo vamos a volver a hacer, en la cual se llevan todos los equipos aquí del hospital a territorios rurales donde no llega muchas veces la salud, y se organizaba todo un operativo sanitario que concluía trayendo los pacientes con cataratas o pterigión a operarse aquí en el centro. Así que Aleida siempre padrinó, o amadrinó sería la palabra, esas iniciativas. Y sí, es bastante amiga de varios compañeros y compañeras acá del hospital. ¿Se puede decir quién era la mujer que hablabas recién, que se había juntado? La compañera se llama Claudia Camba. Ah, Claudia Camba, ahí está. Sí, me parecía haberlo escuchado en los relatos de las mismas personas con las que voy entrevistando. Yo la entrevisté a Leidita hace poco, también a María del Carmen Aidet, a Willet, y ellas me van diciendo con quién se están en comunicación acá, con Darío Fuentes también. Entonces ellos me van tirando nombres y a mí me van quedando grabados, viste, los nombres. Bueno, y contanos, a partir de todo este proyecto que se gesta en el Centro Oftalmológico, ¿cómo deviene todo en hacer este programa de radio que se llama La Chispa? Bueno, La Chispa es la emisora, el programa es La Fragua. Ajá. Ante la inquietud y también el cerco mediático que, que como una institución de otro corte y con otras ideas tiene o tienen las misiones cubanas en Argentina, surgió en varios jóvenes aquí que militan voluntariamente o que colaboran de alguna u otra forma, la necesidad de constituir una herramienta que pueda amplificar esa difusión. Claro. Entonces presentamos varios proyectos en distintos lados, logramos una financiación y nos pusimos a trabajar acá en las instalaciones del centro oftalmológico en una partecita para crear las condiciones que nos permitan crear la radio, ¿no? Uh-huh. Entonces desde septiembre estamos trabajando, adaptamos una salita, la acustizamos, trabajamos mucho la parte ideológica respecto a qué línea editorial quería que nos identificara, así que de esa manera se fue gestando Radio La Chispa. Uh-huh. Actualmente estamos saliendo por internet en nuestro canal de YouTube, que es Radio La Chispa, y bueno, vamos tratando de también compartir toda la información que generemos en nuestras redes sociales. Vos sabés que cuando los escuchaba la otra vez, el formato que le dan es un formato propio de un programa de radio. Y conociendo el sistema que utiliza Farco, que son programas enlatados, nosotros acá en Radio La Minga, que somos de la red Farco, tenemos muchos programas enlatados que van a distintas radios comunitarias. Y estaría bueno que lo tengan como un consejo de poder enlatar el programa y por ahí que las radios comunitarias de Farco lo vayan pasando en los distintos puntos del país, porque se trata de hacer programas culturales, viste, en las radios comunitarias, y me parece que tiene mucho que ver una cosa con la otra. Bueno, el principal motivo de este es difundir la tarea de las misiones cubanas en Argentina, uh-huh. que realmente tiene poca difusión. No es cosa de todos los días haber operado 50.000 personas o haber alfabetizado 35.000. Claro. Pero sí, nosotros en este momento estamos recién empezando a tomar la experiencia. Si bien hay algunos compañeros que tienen alguna que otra experiencia en radio y en comunicación, hay muchos otros que se han acercado netamente por la necesidad y por la motivación de hacer algo y de tener una tarea militante que haga la diferencia. Claro. Entonces, si bien está en nuestro horizonte, por ahora nos estamos tratando de reajustar algunas cuestiones técnicas propias del comienzo de un camino, pero sí, nuestra idea es que pueda llegar a todo el mundo y a todo quien se identifique o quiera saber un poco más de lo que hace Cuba en Argentina. Por ahí está bastante sumergido. Exactamente. Contanos cómo es el formato del programa, qué audios pasan o cómo lo van llevando adelante. Y creo que son, no me acuerdo el día y el horario, también repetilo, porfa. Bueno, en un principio van a ser los miércoles cada 15 días. Uh-huh. A partir de las 18 horas. Y bueno, el formato del programa es un formato magazine que trata un poco de la actualidad social y política de Córdoba, del barrio nuestro San Martín, y fundamentalmente de las actividades y la agenda que tenga tanto el hospital Che Guevara y el programa Operación Milagro como el Yo Sí Puedo. Nuestra idea es mostrar las transformaciones o los modos de vinculación que tienen estos programas con el territorio, con las bases, con nuestro pueblo, y todo lo que puede seguir surgiendo a partir de la implementación de esos programas. Uh-huh. Así que una gran parte de este programa de la Fragua siempre va a tratar de esos temas. La idea es que puedan ir pasando pacientes, personas alfabetizadas, compañeros acá de la clínica o facilitadores del Yo Sí Puedo, para que cuenten las experiencias, los sentires, los pensares que se les han generado a partir de estos dos programas, ¿no? Y también, no menos importante, mantener la llama revolucionaria y la identidad de la revolución cubana en nuestra radio. En este primer programa marcamos una línea política y editorial que nos lleva a Jorge Ricardo Mazzetti, que claro, fue un periodista argentino bastante comprometido con la revolución tanto en Cuba como acá en Argentina, y lo que nosotros hagamos como práctica periodística se va a fundar siempre en los principios que él tuvo, tanto como otros gigantes y revolucionarios como Rodolfo Walsh, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, a eso me refería porque yo había escuchado lo de Mazzetti, y bueno, esto también tiene que ver mucho, conociendo cómo se va manejando la historia de la revolución cubana sobre el territorio argentino, cosa que se desconoce bastante, algo que yo creí que no, pero se desconoce bastante. Entonces, cuando van apareciendo distintos documentales, audios o escrituras, sobre todo cuando lo van descargando desde el centro Che Guevara en Cuba y lo van pasando para acá, para las distintas para los distintos lugares, ya sea La Pastera o Villa Nidia, y ellos lo descargan en su Facebook, ahí uno va entrando en qué fue lo que pasó y tiene un correlato y una sincronización de tiempo y espacio donde puede ir entendiendo verdaderamente cómo fue todo, y no tomar lo que dicen en los programas de televisión, guerrillero asesino, bueno, y un montón de otras cosas que son motes que no tenían que tener. No, bueno, remitiéndonos a Mazzetti, fue más allá de su rol en la guerrilla del Ejército Guerrillero del Pueblo, remitiéndonos a su vida como periodista, la verdad que hizo una proeza, siendo alguien no tan conocido en su momento, pero que trabajé en Radio El Mundo, estaba cómodo, tenía varias comodidades típicas de la clase media de esos momentos, estamos hablando en el 58, decidió mandarse solamente por su vocación periodística a una guerra, al medio de una guerra, en un país desconocido, en el cual tuvo que surcar y zanjar muchísimas dificultades para lograr entrevistar a los jefes de esa guerrilla, de ese ejército rebelde. Y cómo aún así, bueno, hay un libro que él escribe que cuenta que graba las entrevistas, baja de Sierra Maestra, llega a La Habana y se da cuenta que no se mintió. Y entonces la tenacidad que tuvo al volver a hacer todo, recorrer Cuba, volver a subir a la sierra y registrar nuevamente las entrevistas, marca un compromiso con su profesión y con su ética profesional, que es lo que a nosotros nos tiene que marcar el camino como comunicadores. No solo en este aspecto te hablo de Radio La Chispa ni de quienes lo hacemos, sino en general de quienes ejercen la comunicación. Justo que estamos hablando de quiénes la hacen, si te acordás y querés contá quiénes participan de la radio, tanto en producción como en los contenidos de los programas. Bueno, quienes ejecutamos fehacientemente el programa somos cuatro compañeros y compañeras. Está la compañera Eloisa Watt en lo que es la operación técnica y puesta al aire. Está el compañero Luca Rapagnani, que es músico también en lo que es la parte de musicalización y co-conducción. Y después tenemos también a la compañera Lucía Mancilla, que se encarga de la conducción, y yo, que estoy encargado de la producción general. Por ahora arrancaron ustedes cuatro con este primer episodio que fue el miércoles pasado. Perdón, me estaba olvidando, también hay varios compañeros que están encargados de la parte gráfica y que si bien no están en el día a día, nos han dado una gran mano y nos la van a seguir dando. Recordemos que esto no solamente queda en un streaming de YouTube, sino que son redes sociales que hay que abarcar, hay contenidos que mostrar, o sea, hacer una radio no es dedicarle por ahí una hora y media o cada 15 días un programa, sino que hay mucho detrás de todo esto. Sí, justamente hoy tuvimos una reunión primero para resolver varios problemas técnicos que se nos presentaron el miércoles pasado. Sí, hay uno en particular, suerte, que es el tema de la música de fondo con respecto a los que hablan adelante del micrófono. Por momentos sí. Estaba mucho más fuerte eso. Perdona que te lo diga al aire, pero no me voy a olvidar. No, lo vimos a eso y ya hoy estuvimos probando y supuestamente lo tenemos resuelto. También, como es por internet, vimos que también tuvimos varias limitaciones en la conexión, así que estamos viendo cómo solucionarlo. Pero bueno, también es lo que lleva la producción del programa. O sea, estamos delineando todo lo que es el guión para el próximo programa, que sería el miércoles 26. ¿Nos podés adelantar algo, algún tema en particular que vayan a tratar? Y bueno, sí, vamos a estar a 3 días del nuevo aniversario del Cordobazo, así que va a haber una reseña histórica y una vinculación de ese hecho con la Revolución Cubana, que no fue menor. Así que seguramente vamos a estar viendo eso y hablando un poquito de lo que es específicamente el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Vos sabés que Mariano Sarabia, historiador cordobés, él está mucho ahora con el tema de las revoluciones y hizo los programas Sur-Sur el año pasado, y siempre está bueno como tenerlo de invitado para los programas. Te lo recomiendo porque es una persona que la verdad que también está en la misma causa que todos nosotros. Sí, Mariano es bastante llegado al hospital. De hecho, hace un par de años nos ha dado una mano muy grande con unos eventos internacionales que se organizaron desde aquí, y sí, siempre lo tenemos en cuenta, es un gran compañero. Entonces, para poder escuchar el programa de radio hay que inscribirse siempre en la página de YouTube que se llama Radio de la Chispa, y en ese canal, bueno, obviamente cada vez que van a hacer una emisión se los va a avisar a través de como avisa YouTube, para poder estar al pie del cañón preparados para el programa. Exactamente, hay que suscribirse al canal de YouTube que es Radio La Chispa. También vamos a estar retransmitiendo algunos otros programas que nos están enviando, así que ahí pueden acceder a todo el contenido. Y te recuerdo el Facebook, que es La Chispa Radio, sí, y el Instagram, que es también @LaChispaRadio. Perfecto, está bueno recordar los dos. Nosotros vamos a tratar de hacer una publicación con esta nota que te estamos haciendo, a ver si la podemos repartir un poco, porque creo que es la única manera de poder darnos una mano en cuanto a la difusión, porque hoy en día hay tantas cosas, y más en época de pandemia, que todo se va a los streaming, que por ahí se pierde, van quedando, viste, los programas muy, muy colgados, pero lo que tiene de bueno YouTube, que también lo tienen muchas otras plataformas, es que el programa está en directo, pero después queda ahí, y uno lo puede recorrer las veces que quiera y a la hora que quiera. Y por ahí tampoco, necesitando la cantidad de datos que uno necesita para escucharlo en vivo, por el tema de los cortes de internet, como decías vos recién. Entonces, una vez que esté descargado, se puede escuchar mucho más tranquilo. Sí, eso está bueno. También queda como formato podcast. Exactamente. Javier Mota, te agradecemos mucho esta entrevista. Seguramente dentro de unos meses vamos a volver a charlar, a ver cómo fue todo esto, porque la verdad, primero que les deseamos toda la suerte del mundo, porque esto se necesita para poder llevar adelante una programación, aunque sea de hecha a pulmón, se necesita siempre un poco de suerte y un poco de colaboración de los amigos como para que esto se difunda. Y yo estoy seguro que esto va a tener un interés muy grande. Ojalá que sí, gracias por el interés. Bueno, Javi, mandale un abrazo a todos y suerte con el próximo programa dentro de 10 días, que ahí seguramente voy a estar escuchándolos nuevamente. Dale, bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y espero que estén todos bien. Un abrazo también. Abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Javier Mota estaba con nosotros, él es integrante de las Misiones Cubanas en Argentina y de Radio La Chispa.